Bueno, este 16 de abril, los rionegrinas y rionegrinos hemos elegido nuestros representantes, tanto como gobernador, legisladores y en algunos municipios, 22 para ser más exactos, en intendentes o intendentas. Realmente un análisis, bueno, primero ver el porcentaje de la población que votó, que fue mucho menos que las últimas elecciones. Eso nos permite a nosotros hacer una evaluación del por qué la gente hoy no está eligiendo a quienes deben conducir los destinos de nuestro pueblo. Después en lo personal y en el frente al cual represento el Frente Vamos con Todos, para nosotros fue una buena elección. Hoy, siendo la tercera fuerza que ha elegido la población, pensando en que, bueno, fuimos contra todo un aparato inmenso con una construcción del frente en 3 meses, conducido por Silvia Horne, una gran compañera que realmente, a pesar de que ella siempre recorre y está presente en cada lugar y en cada pueblito de nuestra provincia, bueno, realmente hizo una campaña excepcional. Y bueno, la gente eligió. También hay que decir que para Alberto Beretinec no fue una buena elección. Viendo los porcentajes que ha sacado, ha llegado a ganar también, y el triunfo de Juntos Somos Río Negro es gracias a las colectoras que fueron acompañando, que le dieron esos puntos que necesitaban para ganar. Que también hay que hacer, obviamente, una evaluación sobre este tema, de aquellos que han entregado el Partido Justicialista y que se aliaron con quien nos vienen gobernando hace 12 años y que hoy dejan la provincia y va a seguir estando como viene estando y destruyéndola desde hace 12 años. Mi solidaridad también con los trabajadores de salud, al sector al cual pertenezco, con los de educación y seguridad. Así que bueno, la lucha continúa. Lamentablemente no pudimos dar vuelta esta elección, pero para nosotros este es un piso que va a seguir creciendo. Y que son votos totalmente genuinos y con una gran cantidad de militancia que recorrió todos los barrios para llevar la propuesta. Así que para nosotros esto realmente es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de ofrecerles una provincia mejor a los rionegrinos y rionegrinas.